tiene una hipoteca de varios cientos de miles de euros año tras año. Las denuncias de las organizaciones de consumidores ante los tribunales ha hecho posible que existan varias sentencias que anulan la potestad de los bancos a redondear al alza los créditos hipotecarios. Pero fíjense qué curioso, muchos ciudadanos, cuando llegan a su entidad bancaria para solicitar que se le deje de aplicar el redondeo, se quedan sorprendidos al escuchar la propuesta del banco. La única forma que tiene usted para que se le pueda cobrar el interés exacto sin redondeos es que cierre la actual hipoteca y abra una nueva. ¿Saben lo que significa esto? Gastos de cierre de una hipoteca, más los gastos de apertura de la nueva, notario, gestoría, inscripción en el registro. Por ello nos hemos puesto en contacto con ADICAI, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, y con su portavoz, Fernando Herreros, para que nos saque de dudas. ¿Suena esto, señor Herrero, a queréis vuestros derechos? Pues vais a pagar el doble. Sí, efectivamente. Todo este planteamiento que se está poniendo de manifiesto es que parece ser que se pretende que el respeto a los derechos y el ejercicio de los derechos que la propia ley nos reconoce a los consumidores requiera pasar por caja, ¿no? Bueno, es una práctica habitual y que desgraciadamente hemos comprobado día tras día y seguimos comprobando cómo bancos y cajas de ahorros pues se dedican, digamos, a ofrecer en muchos casos una información o no completa o errónea, pues que induce al usuario en algunos casos a confusión y en otros casos, bueno, pues a tener que efectivamente asumir el coste de una operación que en realidad no debiera asumir. En este caso concreto estamos hablando de entidades que están, bueno, planteándonos que tenemos derecho a que se nos anule el redondeo al alza, pero sin embargo nos imponen que para disfrutar de ese beneficio que la ley ya reconoce hoy por hoy a los usuarios que contratan nuevas hipotecas, tenemos que asumir una serie de costes. Bueno, desde luego esto es totalmente inaceptable y considerándolo así, además, desde un primer momento, desde ADICAE creamos hace 2 años una plataforma hipotecaria a través de la cual precisamente uno de los factores o aspectos que pretendemos es tratar de negociar, pero de manera colectiva, que es cuando podemos tener capacidad de presión con distintas entidades para la anulación de este redondeo al alza de las hipotecas que están vivas, pero son constituidas hace varios años, pero sin ningún tipo de coste, evidentemente. O si estamos hablando de un coste, que estamos hablando de un coste simbólico y el estrictamente necesario para poder realizar la operación. En todo caso, el eliminar esa práctica creemos que no requeriría ningún coste. Es tan sencillo como que la entidad de que se trate tome esa decisión y al calcular los intereses y las cuotas que tiene que pagar cada consumidor, lo haga absteniéndose de recurrir al redondeo al alza. Algo tan sencillo como se dice, tan sencillo como es, y que por tanto no se puede admitir de ninguna manera que ni un solo consumidor caiga en la trampa de gastarse 100.000, 400.000, 600.000 de las antiguas pesetas en que le sea reconocido y le sea aplicado un derecho que consideramos indudable y que asimismo la ley lo establece. Por si lo necesitan, le recordamos la página web de esta Asociación de Usuarios de Banca, www.adicae.net, www.adicae.net. En Radio 5 Todo Noticias hablamos en clave de consumo. Y concluye nuestro tiempo por esta noche. Esperamos que les haya sido de interés. Dentro de una semana les habremos preparado otra media hora con más temas en clave de consumo. Antes de acabar, les recordamos las formas para poder dirigirse al programa. El teléfono es el 91-346-1314, 91-346-1314, que lo atenderemos a lo largo de la tarde. Y la dirección de correo electrónico es claveconsumo@hotmail.com, claveconsumo@hotmail.com. Reciban un cordial saludo de Teresa Hermosa, Eduardo Sanz y de quien les habla y dirige este espacio, José Morillas. Lo dicho, esperamos encontrarles el próximo domingo a las 12:30 de la noche. Pónganse la máscara, quítense al menos por algunas horas los fantasmas que llevan dentro y consuman mucha felicidad en el carnaval. Buenas noches. Es la 1:00 a.m, medianoche en Canarias. Radio Nacional de España.

Y en el sorteo del gordo de la lotería primitiva de este domingo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría. El bote para la próxima semana es de algo más de 700.000 euros. De segunda categoría solamente hubo un acertante. Cobrará casi 65.000 euros. Esta fue la combinación de números ganadora. 7, 24, 26, 35, 37 y 46. Complementario 19, reintegro 6. Concluimos este servicio de información con una conexión con la Dirección General de Tráfico. Allí se encuentra Alicia Gutiérrez. Última hora sobre las circunstancias del tráfico en las carreteras españolas. Buenas noches. Buenas noches. Ha mejorado mucho la situación en la Comunidad de Madrid. A esta hora quedan abiertas para camiones. Pueden circular con normalidad ya los camiones en ambos sentidos, tanto la carretera de Burgos, la A1, como la AP6, la carretera de A Coruña. En cualquier caso, tengan en cuenta que para dirigirse a Madrid todavía hay tráfico muy lento con paradas intermitentes, nivel amarillo, en esa carretera de A Coruña, en un tramo que ronda los 10 kilómetros entre el Espinar y los túneles de Guadarrama. En lo que a la nieve se refiere, tenemos que hablar únicamente de cadenas en dos calzadas de la red principal, en dos saltos de montaña de la red principal, Pico en Ávila y Tornavaca en Cáceres, y precaución en carreteras de la red principal de Ávila, Burgos, León, La Rioja, Valladolid y Zamora. Era la última hora desde la Dirección General de Tráfico. Gracias a Lucía Gutiérrez. Despedimos aquí este servicio de noticias. Más información a las 2 cuando sea la 1 en Canarias. Radio Nacional de España. En las madrugadas del fin de semana, Pedro Muñoz ilumina las horas para mirar la vida de otra manera, entre la realidad y la imaginación. Entre dos luces. César Gil, le veo que está haciendo ejercicios de voz ahí en el control, o sea que... En la Vuelta al Mundo en 80 noches, Pepe Stefani nos va a llevar hasta las tierras altas. Javier Segade, pues tiempo de humor, hemos recogido... Entre dos luces. Un programa que tiene vocación de... frontera entre la noche y el día. Entre dos luces, sábados y domingos de 3 a 4 de la madrugada. Espero que disfruten. Radio Nacional de España. Señores, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado esta semana? Un poco de todo. Bueno, de lo que se trata es esto también, ¿no? Pero en cualquier caso, ahí están. Gracias por acompañarnos una semana más en La Hora de América, este programa en Radio Nacional de España, en Radio 1 y en Radio 5, que durante dos horitas lo que pretende es que ustedes estén agradable y bien. Porque es lo que el equipo pretendemos cuando elaboramos este programa, es decir, ¿qué les puede interesar? ¿Qué les puede agradar? ¿Qué puede ser interesante para nuestros oyentes? Siempre pensando en, especialmente con mucho cariño, en la comunidad latinoamericana, porque de eso se trata, de demostrar que somos muchos repartidos por todo el mundo y que tenemos un idioma en común. Después, esas pequeñas diferencias que hacen más rica, ¿no?, las diferentes nacionalidades, pero un idioma en común y muchas cosas en común, pasado y presente. Nosotros nos encargamos de creer en un futuro en común. Así que sean bienvenidos. Les saludo en nombre de mis maravillosos técnicos Joaquín Úbeda y Miguel Ángel Aguado, de mi queridísima productora Inmaculada Jiménez y de Chema García. Chema se ha incorporado hace poquito en el programa, nos va a echar una mano, ustedes le escucharán también. No es que esté mucho tiempo con nosotros porque tiene muchas cosas que hacer, pero sí nos va a ayudar y mucho a que esto salga mejor. Así que Chema, bienvenido, muchos aplausos para ti. Señores, gracias por estar con nosotros. Recibimos muchos correos electrónicos, a mí me encanta porque nos dicen cosas muy monas, bueno, eso siempre es agradable, pero me encanta porque están trabajando, descansando, acurrucándose en la camita, más de uno, así me lo cuentan, o más de una, detrás del volante. En fin, no nos olvidamos de nadie, no nos olvidamos de nadie, pensamos en ustedes. Vamos a empezar entonces con un poquito de música, porque hoy precisamente, día 23, hoy se presenta en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, Mónica Molina, en el que será el principio de una gira por parte de España con su último trabajo de Cali Arena. Ella estará, por ejemplo, en marzo por Gran Canaria, por Fuerteventura, por Lanzarote, Santander, Salamanca o en abril, por ejemplo, en Ponferrada. Pero hoy, esta noche, estará en Madrid, repito, en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, presentando De Cal y Arena. Nosotros celebramos sus éxitos y